Muy pero muy bienvenidos, muy pero muy bienvenidas a todos y todas los oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos a L'Ombelico del Mondo, el programa de noticias internacionales de esta radio comunitaria, alternativa y popular. Hasta las 13 horas vamos a estar dando vueltas por América Latina y el mundo tratando de entender qué es lo que ha sucedido durante la última semana, ¿sí?, en diferentes partes del globo. Les recordamos que nosotros estamos aquí de 11 a 13 todos los viernes, pero que durante toda la semana pueden meterse en el www.ombelico.com.ar, que es nuestra página web, a donde vamos subiendo notas, a donde vamos subiendo también los audios de las entrevistas que realizamos aquí en el programa, e inclusive lo que, bueno, durante lo que fueron las vacaciones de invierno estuvimos haciendo, que tiene que ver con pequeños informes, recordando la historia de algunos de los hechos más trascendentes de la actualidad latinoamericana. Hemos trabajado mucho con el tema del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, un audio que prácticamente es una suerte de mini documental acerca de lo que es en realidad el conflicto armado, político y social en Colombia, la crisis en Brasil, tema que, si todo sale bien, hoy también vamos a estar tratando con algún que otro invitado. Lo mismo, obviamente, con lo que tiene que ver con Colombia, porque hay grandes novedades con respecto a los diálogos de paz en La Habana y con el establecimiento de una nueva mesa de diálogo de paz, esta vez en Quito, entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos. Vamos a estar charlando con respecto a todo eso, los trabajos que se están haciendo en La Escombrera, la fosa común más grande de toda Colombia, en las afueras de Medellín, que ya han empezado, y ya hay una serie de declaraciones por parte de organismos de derechos humanos acerca de cómo se están llevando a cabo aquellos trabajos. También hemos trabajado aquí en L'Ombelico del Mondo con lo que tiene que ver con el conflicto por el Esequibo, que es esta región al sureste de Venezuela, que está en este momento en el medio de una confrontación diplomática con el nuevo presidente de la República Cooperativa de Guyana, el señor Granger, que dio el visto bueno para que la multinacional norteamericana ExxonMobil pueda establecerse en aguas que están en disputa entre Venezuela y Guyana para poder extraer petróleo desde allí. Todo esto, obviamente, son temas que hemos desarrollado y hemos tratado de explicar cuáles son las causas, cuál es la historia que ha llevado a los conflictos actuales que semana a semana vamos desarrollando de 11 a 13 aquí en L'Ombelico del Mundo. En el caso de hoy, semana muy particular porque estamos, por lo menos aquí en la Argentina, arrancando la veda electoral. Supongo que no vamos a tener problema con respecto a los temas que vamos a estar desarrollando durante el programa de hoy. Y obviamente nos espera el domingo una votación que por primera vez incluye también lo que tiene que ver con el Parlasur, este nuevo parlamento, que no es tan nuevo en realidad, que se dio en el marco del Mercosur. Vamos a ver si logramos también charlar un poco, tratar de entender de qué se trata con gente de otros países que ya ha tenido que elegir a sus propios representantes. En el día de ayer se llevó adelante una de las más grandes huelgas generales de la historia del Uruguay, y con eso vamos a estar empezando este Ombelico del Mundo, que va a tratar de desarrollar cuáles han sido los motivos de esta huelga. Nosotros lo decíamos ya el año pasado, cuando se elegía entre La Calle Pou y Tabaré Vázquez, el actual presidente, que todavía no llegaron a pasar 160 días y ya se encuentra con un paro general que no se hacía desde hacía 7 años, es decir, hace 10 años que el Frente Amplio es gobierno en el Uruguay, hacía 7 que la central sindical, la PIT-CNT, no llevaba adelante un paro por el estilo. Vamos a dar unas cuantas vueltas a la historia también. Se cumplieron varios aniversarios que vamos a estar recordando aquí en Lo Ombelico del Mundo. Sin embargo, vamos a empezar ya con la información de América Latina y del mundo en este Ombelico del Mundo número 86, que arranca de esta manera. No cabe ninguna duda que esta acción amplísima surge porque en el comienzo de la tercera administración del Frente Amplio se han emitido un conjunto de decisiones políticas y señales de carácter negativo. Y si al país le va bien, a los trabajadores le tiene que ir bien. Y si el proceso de cambios que se inició en 2005 con la ley de negociación colectiva, de libertad sindical, de tercerizaciones, de 8 horas del trabajador rural, de responsabilidad penal empresarial, del Sistema Nacional Integrado de Salud, de las modificaciones a la reforma tributaria, ahora hay que ir por más. Corporaciones de sentida seguro, libre y feliz, mientras soy yo quien toma las decisiones que cambian el destino de tu país. Y comer a chatarra con mis ideas y beber a batidos con mi confort, te quejarás del mundo frente a mi tele, con mi control remoto en mi sillón. Y ni tu presidente, ni tu bandera, ni tu querido prócer te salvarán. Lo que nos asegura nuestra victoria es tu maravillosa comodidad. Estoy para servirte porque me sirve, estoy para venderte, ya te compré. Si vos no cambias algo, no cambia nada, ni aunque tu presidente sea Fidel. Desde el sur, Lo Ombelico del Mundo. Hablo. Decíamos entonces de la huelga general que llevaron adelante, que llevó adelante la principal central sindical del Uruguay, la PIT-CNT, cuyas siglas en realidad no son otra cosa que el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, que es la central sindical que nació en Uruguay luego del retorno a la democracia, allá, si no me equivoco, por el año 1983. La huelga fue muy, muy importante. Estábamos escuchando al principio las declaraciones de Marcel Abdala, quien es el secretario general justamente del PIT-CNT, y estamos en comunicación para poder entender cuáles fueron las repercusiones de este paro general con el diputado Eduardo Rubio, diputado electo por la UP allí en Uruguay. Eduardo, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Y nada, en principio, preguntarte acerca de, cuáles fueron los motivos que llevaron luego de varios años que no había una movilización tan importante de los trabajadores a un paro general en contra de las medidas, si no tengo mal entendido, las medidas fiscales y laborales del gobierno actual del Frente Amplio. Sí, efectivamente, ayer hubo un paro muy importante aquí en todo Uruguay, y es el primer paro de esta magnitud en mucho tiempo. Porque acá se da una circunstancia especial. Ustedes saben, nosotros somos un partido nuevo que se paró del Frente Amplio justamente por el desacuerdo de fondo con la política

para poder llevar adelante todo tipo de cambio a nivel internacional, nacional, local, a donde sea. Quizás aquellos gobernantes que hoy tratan de pasar a la historia como premios Nobel o como los restauradores de un orden pacífico luego de la Guerra Fría, quizás deberían empezar también a pensar cuáles son las cosas que están llevando adelante hoy que tanto se asemejan a las políticas que llevaba adelante los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y que llevaron justamente a lanzar aquellas terribles bombas. Vamos a escuchar un poema de Vinicius Moraes, un poema del poeta brasilero que se llama Rosa de Hiroshima, musicado por primera vez en los años 70 por Seco y Mollados, y que bueno, el señor Pedro Aznar tradujo al castellano e hizo esta muy linda versión. Piensan las criaturas mudas telepáticas. Piensan las chiquillas ciegas e inexactas. Piensan las mujeres rotas, alteradas. En las heridas como rosas cálidas, pero nunca olvides la rosa, la rosa. Rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. La rosa radiactiva, estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Sin perfume, sin rosa, sin nada. Tomamos Coca-Cola, lamentablemente. Cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Llamar al plomero, al experto para destapar la taza del baño. Sin embargo, el plomero, con sus diferentes instrumentos, no puede resolver y nos pide, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos, ¿para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra Coca-Cola y echa a la taza del baño. Pasa minutos, ya está destapado. Imagínese qué químicos tendrá la Coca-Cola. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Y Escuchábamos esa hermosa versión de Hiroshima, la rosa de Hiroshima, ¿no? Esa, que hace referencia directa, ¿no?, a la rosa que era esta herida que aparecía en los cuerpos de aquellos que habían sido irradiados, ¿no?, luego de la explosión en Nagasaki y Hiroshima. 70 años se están cumpliendo justamente en este fin de semana y, bueno, una pequeña forma de recordarlo. Vamos a recordar varias cosas porque este fin de semana está cargadito de aniversarios con respecto a diferentes situaciones que se han dado durante el último siglo, el siglo XX. Nosotros, en cambio, ahora nos volvemos para América Latina porque, bueno, en este seguimiento que hacemos con respecto a diferentes noticias que se van dando en diferentes países del continente, la semana pasada escuchamos y estuvimos charlando un rato acerca de lo que está sucediendo en este momento en Chile. Hablábamos en ese momento con Pablo Leal Joffre, quien es periodista, escritor, que nos ha inclusive recomendado una serie de lugares para poder informarnos acerca de lo que sucede en el país trasandino. Y durante esta semana, la presidenta de Chile, la señora Michelle Bachelet, se presentó en lo que fue el cierre del cónclave de la nueva mayoría. La nueva mayoría es la coalición que justamente lidera Michelle Bachelet y que la llevó a la presidencia. Y bueno, es hoy por hoy una de las fuerzas políticas que está sufriendo una crisis más grande en América Latina. Lo charlábamos la semana pasada. El nivel hoy de aceptación que está teniendo Michelle Bachelet es realmente muy, muy bajo, debido sobre todo a una serie de escándalos de corrupción que se dieron y que involucraron hasta su hijo durante el último año, y una serie de manifestaciones con respecto a la falta de implementación de las reformas que habían sido prometidas durante la campaña electoral. Michelle Bachelet entonces tuvo que hacer una suerte de borrón y cuenta nueva, ¿no? Tratar de ver a qué punto llegamos con las reformas que prometimos y a partir de ahora hacia dónde vamos a ir con la coalición de la nueva mayoría con las reformas prometidas. Al final del cónclave justamente se refirió Michelle Bachelet con respecto a las reformas que se van a hacer en educación, salud, seguridad, pero también, y esa es una de las cosas que más nos interesa, con respecto al cambio de la constitución heredada desde el pinochetismo. Vamos a escuchar lo que decía la señora Bachelet justamente en esta conferencia que dio y que hoy por hoy es un poco uno de los temas principales con respecto a la política chilena, previendo también, y esto lo nombra la presidenta Bachelet, por eso lo charlamos ahora para que se entienda luego, previendo lo que van a ser las elecciones municipales que se van a realizar en octubre de 2016. Michelle Bachelet dice: vamos a hacer esas elecciones con una nueva forma de hacer justamente el acto eleccionario. Esto significaría poder aprobar una reforma constitucional antes de octubre de 2016. Bueno, es la gran pregunta que se está haciendo en este momento Chile. La verdad que hemos tenido una jornada, yo diría, muy intensa, pero a la vez muy provechosa. Convocamos a todas las fuerzas de la nueva mayoría, a los parlamentarios también, a un debate franco y abierto para definir aquellas materias que van a concentrar lo que son nuestros esfuerzos en lo que hemos denominado el segundo tiempo del gobierno. ¿En qué consiste concretamente esta hoja de ruta? En que estamos dándole prioridad a algunas iniciativas para garantizar que se haga realidad los tiempos y condiciones que Chile requiere. En septiembre vamos a presentar el proyecto de ley para que la gratuidad en la educación superior, es decir, dos cosas, vamos a presentar el proyecto de ley de educación superior, pero además en el presupuesto de este año, que se presentará también en ese mismo periodo, vamos a presentar el proyecto de ley para que la gratuidad en la educación superior empiece el año próximo, incluso antes que el proyecto de ley entero de educación superior esté aprobado. Por lo que hemos definido que lo que vamos a mandar al Parlamento dentro del presupuesto de la República permita que a partir del próximo año el 50% más vulnerable de los estudiantes que asiste a las universidades del CRUCH, pero también a universidades privadas que cumplan ciertos criterios, puedan ser beneficiados de esta gratuidad. ¿Cuáles son esos criterios? que sean universidades que estén acreditadas por al menos 4 a 5 años, que no sean controladas por sociedades comerciales y donde aseguren participación de todos los estamentos en instancias colegiadas del gobierno institucional. En salud, vamos a cumplir el compromiso de construir 20 hospitales, pero también un número importante que ya hemos señalado de establecimientos de atención primaria. Hemos reafirmado también para nosotros la gran prioridad que tiene la seguridad ciudadana. Vamos a realizar un trabajo coordinado para prevenir el robo a las personas, viviendas y vehículos, que es lo que más preocupa a los ciudadanos. Y vamos a consolidar un esquema de persecución penal inteligente que aumente condenas y mejore el apoyo a las víctimas. Para mantener el estímulo a la inversión, vamos a crear un fondo de infraestructura y vamos a realizar un diálogo técnico con todos los sectores para simplificar la aplicación de la reforma tributaria sin alterar la recaudación, la mayor progresividad y las medidas anti-elusión ya aprobadas. Todas estas iniciativas nos van a servir para apuntalar tanto la confianza como la creación de empleo. Es fundamental que expliquemos qué es una constitución, en qué nos afecta en el día a día y por qué es necesario cambiarla. Y luego daremos inicio, luego de eso, cuando todo el mundo conozca bien de qué se trata, entienda la importancia y, por tanto, esté motivado a participar, se iniciará entonces unos meses después el proceso participativo y de diálogo en el que todos podremos intervenir. Y poder también realizar las próximas elecciones municipales bajo un nuevo marco jurídico de probidad y transparencia a la altura de las exigencias actuales. Yo sé que cuento con la lealtad y el respaldo de las fuerzas políticas de la nueva mayoría, pero quiero también invitar a todos los partidos políticos, sin distinción, a sumarse a este esfuerzo. Podemos tener diferencias legítimas, eso es normal en la democracia, pero también tengo la convicción que en todo nuestro país compartimos el mismo anhelo de ver a nuestros compatriotas más felices y cada vez más orgullosos de su país. Así el sol me pega en la cara, pues aún no se paga. Respiro y conspiro, van dirigidos mis tiros. Frente a tanto vampiro, solo me inspiro. El rap es el canal con el que informo y el activismo el arsenal para cambiar mi entorno. Tuvo sentido mi existencia cuando el latido se convirtió en la ciencia que ha dirigido mi desobediencia. Rompí el círculo y viví el vínculo. Lo político de este MC, hoy es subtítulo. Hay furia ante la lujuria, la justicia nos injuria. Tu sucia mente se repudia. La plata aún no pacta la cantidad exacta de lo que vale nuestra dignidad intacta. Oveja entre reja y reja, buscando a quien se asemeja. El que no se queja, no come, dice la moraleja. Por eso mi voz amplifico y simplifico. Sé que algo significo, para que dejo de ser pacífico. Déjame imaginar la paz. Déjame imaginar la libertad. Déjame imaginar la hermandad. Déjame conciencia imaginar social. No me platiques más. ¿Por qué? Lo que debió pasar. ¿Qué pudo ser? Antes de conocernos. ¿Qué? ¿Qué pudo suceder? En todos estos años. Soy humano, no ciudadano, hermano del que devuelve la mano y se la corta al tirano. Sin amos nos amamos, con ánimos tomamos esos malos hábitos que de esclavos hemos heredado. En mí fue un despertar para aportar, dejar de esperar y ver mi sueño realizar sin votar. El común de mis canciones son comunicaciones, municiones que en común ya cumplen sus misiones. Hoy ser pasivo es sinónimo de positivo e intuitivo. Somos el antónimo a lo impositivo. Desde ante la clase dominante es determinante. Y hoy vemos todo a través de sus ojos discriminantes. Sacarme la venda, no es para que me venda, sino para buscar la luz eterna en esta caverna. Amordazados bajo un sistema de terror. El odio es solo el resultado de la falta de amor. Por eso mi voz amplifico y simplifico. Sé que algo significo, para que dejo de ser pacífico. Déjame imaginar la paz. Déjame imaginar la libertad. Déjame imaginar la hermandad. Déjame conciencia social. No me platiques más. ¿Por qué? Lo que debió pasar. ¿Qué pudo ser? Antes de conocernos. ¿Qué? ¿Qué pudo suceder? En todos estos años.

Y la gente de la Radio del Sur, la radio hermana de allí de Venezuela, ha realizado un pequeño micro que de alguna manera recompone o intenta recordar aquel asesinato. Eran 13 mujeres, la mayoría de ellas eran menores de edad, que participaban junto a las Juventudes Socialistas Unidas en lo que se llamaba el Socorro Rojo en castellano, que es esta organización internacional obrera que trataba de dar ayuda e inclusive combatir en aquellos momentos las embestidas de los grupos más reaccionarios que existían en la sociedad de la primera mitad del 900. Este es el recuerdo que tiene que ver con las 13 rosas que realizó la Radio del Sur y una muy, pero muy interesante producción entre música y teatro también que tiene que ver con aquella historia que hoy los españoles están recordando. Agosto Unitario. ...5 de agosto de 1939... se ejecuta el cruel asesinato de las 13 rosas en España. Siempre estáis en mi recuerdo, compañeras, de la Juventud Socialista Unificada. Puño en alto os recuerdo, camaradas, flores rojas de la primavera, pétalos que recorren el tiempo, pétalos que no cayeron en el olvido, pétalos de un pasado perdido, pétalos que vuelan con el viento. Marchitadas por el silencio y la dictadura, fusiladas a escasos metros de las fosas que las cobijaron, fusiladas por defender los ideales por los que lucharon, fusiladas por intentar cambiar un mundo sumergido en la locura. Carmen, Blanca, Martina, Julia, Avelina, Pilar, Elena, Virtudes, Ana, Luisa, Victoria, Dionisia y Joaquina. Vuestros nombres no caerán en olvido, vuestros ideales y vuestro ejemplo perdurarán en la memoria y en el tiempo, recordando que no todo está perdido. Poema de Daniel Fernández Abela. Es el nombre que se le dio a las 13 mujeres combatientes fusiladas en Madrid a las 5 de la mañana, un 5 de agosto, por el régimen de Francisco Franco, ante la culminación de la Guerra Civil Española. Estas mujeres valientes no compartían la dictadura franquista que se implantó por 40 años en la nación europea. Los criminales sin escrúpulos creyeron que iban a acabar con las voces de las rosas, pues el pueblo siguió el legado de estas dignas luchadoras que dejaron huellas imborrables en todos los pueblos. 5 de agosto de 1939. Se ejecuta el cruel asesinato de las 13 rosas en España. Agosto Unitario. Eran casi adolescentes, acusadas de indecentes, fueron sin más detenidas por ser rojas de familia, por andar con milicianos o por hacer contrabando de esperanza. Ni siquiera las juzgaron, a todas las condenaron al brutal fusilamiento para dar un escarmiento con su danza. Las llevaron a capilla antes de la luz del día. Algunas se confesaron, otras solo blasfemaron. Las pusieron en la tapia, llenas de miedo y de rabia y de impotencia. Se agarraron de las manos y sonaron los disparos. Hay quien dice que lloraban, los mismos que las mataban de vergüenza. Que hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que fue un sueño, pero no me sale como 13 fosas. 13 besos. 13 rosas. quisiera con mis dientes escarbar el cementerio y decirles que despierten, pero también estoy muerto, 13 fosas, 13 besos, 13 rosas. Hubo hasta tiros de gracia rematando la matanza. Después algunos parientes entre los cuerpos inertes dieron gritos y desmayos, sangre mezclada con llanto y con enojo. Entró un hombre por la puerta, la mitad de su alma muerta, fingiendo que rezaba, a una de ellas susurraba. Que viva Socorro Rojo, que hoy quisiera con mis labios besarles las calaveras y decirles venga vamos, pero no encuentro manera. 13 fosas, 13 besos, 13 rosas, que hoy quisiera con mis canas hacer trucos con el tiempo y decirles hola guapas, pero dicen que no puedo. 13 fosas, 13 besos, 13 rosas. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Seguimos con Lombelico del Mundo y nos vamos como es debido con respecto a la información internacional de lo que ha acontecido en la última semana. Nos tenemos que ir a Teherán, la capital de la República Islámica del Irán, porque siguen las repercusiones con respecto al acuerdo que se ha alcanzado en Viena por parte del grupo de los 5+1. Estamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania, que llegaron por primera vez luego de 15 años de batalla diplomática a un acuerdo con la República Islámica del Irán con respecto a sus instalaciones nucleares. El conflicto es muy simple, tiene que ver con el miedo por parte de la sociedad occidental de que Irán pudiese estar en posesión de la capacidad de construir una bomba atómica. Miren ustedes cómo la historia vuelve, ¿no? Recién hablábamos del aniversario de Hiroshima y Nagasaki. Los únicos que por primera vez y única vez en la historia utilizaron una bomba atómica durante un enfrentamiento bélico fueron justamente los Estados Unidos, principales preocupados del hecho de que Irán pudiese estar fabricando ese mismo tipo de tecnología. China posee más de 200 bombas atómicas, Rusia posee bomba atómica, Israel posee bomba atómica, Estados Unidos obviamente posee bomba atómica, pero Irán no lo puede hacer y por lo tanto a partir del año 2000 empezó una verdadera guerra diplomática para tratar de frenar el enriquecimiento de uranio que estaba llevando adelante la República Islámica de Irán. Bueno, esto se acabó el pasado 14 de julio, cuando se publicó el Plan Integral de Acción Conjunta, ¿sí? Que da la posibilidad a Irán de poder mantener las centrales nucleares que tiene, porque se reconoce que el fin que tenía Irán para poder trabajar con material atómico tenía que ver exclusivamente con actividad civil. Esto fue para la República Islámica del Irán, por más de que haya tenido que hacer una serie de concesiones muy importantes con respecto al trabajo que desarrollan sus investigadores, fue realmente una victoria de alguna manera. El día que se dio a conocer el acuerdo, la verdad que las calles de Teherán rebalsaban de gente festejando, parecía como si hubiesen ganado el país, hubiese ganado algún torneo deportivo, realmente, porque lo entendían y lo entienden como algo fundamental para poder hacer crecer su propio país. Imagínense que casi todos los esfuerzos diplomáticos de Irán estaban concentrados justamente en resolver esta crisis que se había generado a partir del año 2000 y que tuvo varios puntos muy altos de tensión, a donde se estuvo a punto de llegar a una guerra entre los países occidentales, los aliados occidentales de Estados Unidos y la República Islámica del Irán y sus posiblemente inclusive sus aliados. Recordemos que en 2003 inclusive Estados Unidos invadió Irak, que es uno de los vecinos de Irán, mientras ya había arrancado este litigio por el sistema nuclear iraní. Se llegó a un acuerdo. Lo que queda destrabar todavía tiene que ver con las sanciones. ¿Por qué la gente salió a festejar tanto? Porque llegar a un acuerdo significa, haber llegado a un acuerdo significa para Irán poder obtener el derecho a que se levanten las sanciones económicas y comerciales que tanto la Unión Europea como los Estados Unidos habían puesto sobre el gobierno de Teherán. Una sobre todas, bueno, la imposibilidad de vender petróleo, que es una de las principales entradas que tiene Irán en su economía, estaba prohibido vender petróleo a Estados Unidos y a la Unión Europea. El Banco Central iraní tenía las manos atadas para cualquier tipo de operación comercial que incluyera de alguna manera una transacción con bancos europeos o bancos estadounidenses adentro de un sistema global como el que se fue armando luego de las bombas atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima. Bueno, era imposible poder sostener una economía o un comercio exterior sin poder transitar el dinero iraní y el dinero de los empresarios iraníes por ese tipo de instituciones financieras. Inclusive, particulares iraníes vieron congelados sus ahorros, sus depósitos en bancos extranjeros, y la imposibilidad de poder mover ese dinero hacía también que la inversión en el mismo Irán hubiese tenido una fuerte crisis. Bueno, todo esto se está empezando a destrabar a partir del acuerdo del 14 de julio, no sin una serie de polémicas. Vamos a escuchar al actual presidente de Irán, el señor Rouhani, que en un discurso en Teherán justamente se refería a la situación actual y reivindica de alguna manera el trabajo de los diplomáticos iraníes ante esto que ellos consideran una enorme victoria. Después de que Irán y los grandes poderes mundiales llegaron a un acuerdo conocido como Acuerdo de Viena, ya ven que el que está gritando de miedo desde la mañana hasta la noche es el régimen ocupante y sionista de Israel. El mismo Consejo de Seguridad de la ONU, que en su resolución número 1229 decía que los países del mundo deben obstaculizar cualquier actividad en cuanto a la tecnología nuclear y misilística, hoy en la resolución número 2231, por los esfuerzos de los políticos valientes de nuestra tierra, dice que reconoce la tecnología nuclear de Irán. Es decir, los poderes económicos occidentales han tenido que reconocer la tecnología nuclear de Irán. Esto obviamente no es gratis, no es algo que surja a partir de la nada y se da una victoria así porque sí. Ahora empieza el gran trabajo, no tanto diplomático, sino de lo que se ha dado en llamar lobby, ¿no? Adentro del Congreso de los Estados Unidos principalmente. Porque Rouhani mencionaba justamente el miedo de Israel con respecto a lo que está sucediendo hoy con Irán. Israel, el gobierno de Tel Aviv, fue uno de los principales lobistas a nivel internacional para que se fuera con sanciones siempre más duras contra Irán. Y no solamente eso, sino que fue uno de los promotores de las grandes picos de crisis que se dio a nivel diplomático entre Irán y Occidente, como por ejemplo en 2011, cuando salió a decir que habían detectado supuestamente una central a donde Irán estaba enriqueciendo uranio para poder crear una bomba atómica, y a partir de ahí otra vez el hielo en las relaciones diplomáticas entre Occidente e Irán. Inclusive el señor Netanyahu fue a Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, invitado por los congresistas republicanos, los congresistas opositores al actual gobierno de Barack Obama, y lo que hizo fue un discurso tratando de convencer a la mayor parte de los republicanos estadounidenses a no aprobar la ley que permitiría prácticamente aprobar en Estados Unidos este nuevo acuerdo nuclear con Irán. Rouhani dice, Israel es la tercera vez que realmente tiene miedo con respecto a la situación en Irán. Se refiere a los tres grandes hitos, ¿no?, que ha tenido Irán en su historia moderna: la Revolución Islámica del 79, cuando prácticamente toman el poder los grupos islamistas en contra de lo que era el Shah, ¿no?, el aliado de los Estados Unidos, el emperador aliado de las grandes potencias norteamericanas e inglesas sobre todo. El otro tiene que ver con la victoria por parte de Irán en la guerra que llevó casi 8 años entre Irán e Irak, ¿no? Que permitió de alguna manera que la revolución islámica en Irak se sostuviera, y no solamente se sostuviera, sino que se fortaleciera frente a lo que habían sido 8 años de guerra terrible, muy, muy sanguinosa. Y ahora la tercera victoria, según Rouhani, para Irán es justamente este acuerdo nuclear. E Israel intenta hacer de todo para evitar que ese acuerdo se refrende en el Congreso de los Estados Unidos. Ante esto, Barack Obama, que está tratando de quedar como el héroe del siglo XXI, de principios del siglo XXI en Estados Unidos, llevando adelante acuerdos con Cuba, por ejemplo, para obtener el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, el que ha recibido un premio Nobel tras ser elegido en su primer mandato, el que logró de alguna manera convencer inclusive a sus socios europeos para poder firmar el acuerdo sobre el proyecto nuclear de Irán. Bueno, ese Barack Obama hoy está en la cuerda floja porque en el Congreso, a donde no tiene mayoría, es muy probable que a partir del 17 de septiembre, cuando se reanuden las sesiones luego del receso del verano que se hace en los Estados Unidos, es muy probable que la oposición intente juntar fuerzas para votar que no al acuerdo con Irán. Esto desataría un clima, una posibilidad concreta y real de volver a la posibilidad bélica contra Irán. Barack Obama fue realmente muy claro con respecto a todo esto, e inclusive se está especulando bastante con el hecho de que el 17 de septiembre se van a reanudar las sesiones y se va a empezar a discutir en el Congreso estadounidense lo que tiene que ver con el acuerdo nuclear, y el 19 de septiembre el Papa Francisco va a estar llegando para su gira entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, ahí probablemente Obama y los demócratas van a buscar algún tipo de aliado, ¿sí?, en la política diplomática a nivel internacional para evitar una escalada bélica en la situación con Irán. Hoy Obama está teniendo esta postura. Maybe not tomorrow. Maybe not 3 months from now. Tal vez no mañana, no en 3 meses, pero pronto. Esto es lo irónico. La acción militar sería menos efectiva que este acuerdo que impide a Irán obtener un arma nuclear. Far less effective than this deal in preventing Iran from obtaining a nuclear weapon. Antes de que la tinta se secara sobre este acuerdo, inclusive antes de que el Congreso lo leyera, la mayoría republicana ya declaraba su oposición absoluta. La referencia justamente a esta idea de que antes que la tinta se secara sobre el acuerdo, la oposición ya estaba diciendo que no iba a votar a favor de este acuerdo, tiene que ver justamente con la visita del primer ministro Netanyahu en Israel. Israel está haciendo un lobby tremendo. Tremendo, adentro del Congreso de los Estados Unidos, llamando uno por uno los congresistas republicanos, haciendo valer las asociaciones judías que existen hoy en Estados Unidos y que tienen relación directa, no todas obviamente, pero las que tienen relación directa con el gobierno israelí, para tratar de mantener el estado de posible guerra permanente en Oriente Medio. A ellos no les sirve una distensión hoy con el enemigo de la revolución islámica iraní. Por lo tanto, porque fundamentalmente Netanyahu, el primer ministro israelí, se basa toda su política sobre la confrontación contra el invasor terrorista palestino, el invasor terrorista libio, egipcio, iraní, sirio, bueno, ese es el enemigo, y sobre la idea de la construcción del enemigo es que se basa buena parte de la política de la derecha israelí. Justamente por eso vamos a ver qué es lo que va a pasar en septiembre con respecto a todo esto. Queríamos tratar de entender cuáles son las condiciones en las cuales se están dando este tipo de acontecimientos y tratar de mantener un seguimiento con respecto a algo que venimos siguiendo prácticamente desde que nació el ombelico del mundo. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese por ejemplo en Don Segismundo con 3000 cuadras. Tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. No se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Radio Nauta, FM 106.3. El ombelico del mundo. Información internacional. de Medio Oriente y Estados Unidos nos vamos para Europa, la Europa en crisis, la Europa que parece haber reencontrado cierta confianza luego de lo que fue el encuentro entre Tsipras, el primer ministro griego, y los grandes poderes, principalmente Angela Merkel y François Hollande, presidentes, en realidad jefes de gobierno de Francia y Alemania. Hoy parece que, según las declaraciones de los principales dirigentes de la economía europea, parece que ya están con mayor confianza, ya están más contentos luego de haber aplastado por completo las aspiraciones antineoliberales de Grecia, que sigue en una situación terrible. Pero una de las situaciones realmente trágicas que se está viviendo en Europa y que aquí también hemos estado comentando en más de una ocasión, tiene que ver con la inmigración. La plaga de inmigrantes, como dice el premier británico David Cameron en una conferencia de prensa que dio hace muy poquitos días, si no me equivoco, fue anteayer. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que se encontraron una serie de cuerpos de inmigrantes muertos que intentaban pasar a través del túnel que divide el Reino Unido con Francia, el túnel de la Manga, ¿no? Aquella parte de mar que separa a la Unión de las Repúblicas Británicas, de las Repúblicas no, a la Unión Británica del resto de Europa. Se calcula que más de 3.500 inmigrantes han tratado de cruzar justamente ese túnel durante esta semana. Y esto se suma a lo que ha sido la tragedia del Mediterráneo, la tragedia que se vive constantemente entre las costas de Libia y las de Italia, donde miles y miles de personas intentan llegar cada día a Europa a través de barcazas conducidas por verdaderos piratas de la humanidad y de los mares. La respuesta, como siempre, la respuesta que da la Unión Europea y en este caso el gobierno británico es la represión. Lo que van a hacer va a ser reforzar las fronteras, van a poner un patrullaje mucho más estricto, van a poner policías y armas para tratar de evitar que de alguna manera toda esta gente, estos desesperados, como les dicen muchos, en realidad no son otra cosa que hombres y mujeres que intentan vivir una vida digna, no logren llegar a donde quieren llegar. David Cameron decía justamente lo siguiente con respecto a la crisis que se desató allí en Francia y Reino Unido con respecto al pasaje por el canal que une estos dos países. Tendré un equipo de altos ministros que estará trabajando para analizar la crisis y tomar medidas para hacer frente a este gravísimo problema. Estamos absolutamente concentrados en el problema. Vamos a tener derecho de acción en todos los ámbitos, empezando por ayudar a los franceses en su lado de la frontera. Vamos a poner más vallas, más recursos, más equipos de perros buscadores, más ayuda de cualquier manera que podamos en términos de recursos. Decíamos, Europa un poco más tranquila luego de la decisión por parte del primer ministro griego de aceptar las condiciones usureras y realmente poco dignas que le impuso el gran capital europeo luego de aquella tentativa por parte de Tsipras de llegar a un acuerdo que no incluyera un ajuste radical de las cuentas en Grecia. Bueno, ahora Alexis Tsipras, ya debilitado desde el punto de vista político, buena parte de la izquierda griega y también de la izquierda a nivel europeo le soltó la mano, ¿sí?, al primer ministro griego, que parecía ser la gran esperanza de esta Europa neoliberal adentro de un sistema que impone hoy a las personas que menos tienen, aquellos que a los trabajadores, a quienes tienen que salir a bancar su vida un poco como pueden, le imponen justamente los ajustes con respecto a la reducción del Estado frente a los poderes económicos europeos. Bueno, lo que ha sucedido es que Grecia llegó a aprobar ya las medidas que se les quería imponer para poder obtener el tercer tramo de las ayudas económicas. En un total suman ya 80.000 euros que se les va, 80.000 euros no vale ni siquiera una casa, 80.000 millones de euros que se les va a estar dando a Grecia en los próximos 3 años. Mientras tanto, el ex ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, ya salió nuevamente a hablar y a decir que todo este nuevo diseño económico que se le ha impuesto a Grecia está destinado a fracasar. El plan prorrogaría la crisis con nuevos préstamos insostenibles. Esto es lo que dice Varoufakis, que abandonó el gobierno y que inclusive está prácticamente en las puertas de irse de Syriza y de toda la izquierda griega, justamente porque no está acompañando lo que Alexis Tsipras llevó adelante en Bruselas hace un par de semanas. Vamos a escuchar cómo resumía su optimismo Alexis Tsipras, el mismo que en febrero, cuando fue elegido como primer ministro, salía con fervor, con vehemencia, a hablar en contra de las recetas de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo. Hoy se demuestra muy dócil frente a los ajustes impuestos justamente por esta gente. Y no solamente muy dócil, sino que se revela optimista con respecto a la política económica que le han impuesto desde afuera. Estamos en la recta final para la conclusión de un acuerdo con los acreedores correspondientes. Pese a las dificultades, esperamos que este acuerdo ponga fin a la incertidumbre para Grecia y la zona euro. Muy cortita la declaración que rescatamos, pero realmente estas palabras podrían haber salido tranquilamente de la boca de cualquier dirigente de la derecha, de la democracia cristiana, cualquier dirigente socialdemócrata de Europa podría haber dicho exactamente las mismas palabras. Esto era un poco lo que queríamos rescatar con respecto al viraje que hizo Alexis Tsipras con respecto al momento en el que llega al poder en Grecia. Vamos a hacer otra pausita para no estar hablando demasiado aquí frente a los micrófonos y seguimos recorriendo. Hicimos ya Oriente Medio. Estuvimos charlando de lo más importante de lo que sucedió en Europa y vamos a volver, obviamente, con lo que tiene que ver con América Latina. The end within my stride. Said I'm strong, now I know that I'm a leader. I love the sound of you walking away, you walking away. And the scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold, it's so cold, but not as I'm apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye, oh, and I'm not cold, I am old, at least as old as you are. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. And as you walk away, oh, as you walk away, as you walk away, my headstone crumbles down. As you walk away, the Hollywood winds are howl. As you walk away, the crumbling's falling. As you walk away, radio four is static. As you walk away, oh, as you walk away, oh, as you walk away, oh, as you walk away. Silent night, Stalin smiles and Hitler laughs, Churchill claps Mao Zedong on the back. L'ombelico del mondo, desde el sur. Y 39 de este viernes, que como todas las semanas compartimos aquí en el aire de Radionauta FM 106.3 con L'Ombelico del Mundo de las Noticias Internacionales. Nos quedan 20 minutos de programa que vamos a dedicar a la actualidad latinoamericana, porque hay una serie de noticias que llegan de diferentes puntos de América Latina que la verdad son muy muy interesantes y para tener en cuenta, para anotar, ¿sí? Con respecto a lo que está sucediendo, por ejemplo, en Colombia, a donde siguen adelante las negociaciones de paz que se llevan a cabo en la ciudad de La Habana, la capital de Cuba, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el gobierno de Juan Manuel Santos. Nosotros hace algunas semanas, inclusive con varios invitados que tuvimos aquí en L'Ombelico del Mundo, decíamos que las negociaciones habían llegado de alguna manera a un punto muerto, habían llegado a un momento de desconfianza, habían llegado a un momento a donde las cosas no iban ni para atrás ni para adelante. Ninguno de los dos querían negociar una serie de puntos que se encontraban en la agenda y no había forma de encontrarle un avance. Bueno, el avance llegó. Finalmente se encontró una manera para poder restablecer la confianza en la mesa y tiene que ver con la decisión por parte de las FARC de retomar el cese al fuego unilateral durante, digamos, el periodo de las negociaciones. Y por el lado del gobierno de Juan Manuel Santos, la decisión de interrumpir los bombardeos que se llevaban adelante en contra justamente de postaciones de las FARC. Esto también es relativamente simple. Mientras las FARC desde diciembre del año pasado ya habían establecido que no iban a llevar adelante acciones militares de ataque en Colombia mientras se desarrollaran los diálogos de La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos se resistía a llegar a una posición por el estilo. En Colombia, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos pedían a viva voz que se estableciera un alto al fuego bilateral, es decir, que ninguna de las dos fuerzas beligerantes pudieran llevar adelante acciones de ataque, cosa que no sucedió en realidad, pero sí hubo este avance por parte del gobierno de Santos de decidir no bombardear más unilateralmente las postaciones de las FARC. En este sentido, es que el actual jefe de los negociadores de la delegación del gobierno, el expresidente Humberto de la Calle, estuvieron hablando frente al Parlamento, estuvo hablando frente al Parlamento con respecto a la situación que se está viviendo en este momento en La Habana. Es muy interesante lo que dice porque, bueno, De la Calle siempre tuvo una posición fuertemente dialoguista, una posición de cara a la paz, pero en este caso ve la posibilidad real y concreta de poder llegar a un fin del conflicto real, ¿sí?, a que se depongan las armas definitivamente, y al mismo tiempo la necesidad por parte del gobierno de dar una serie de garantías para que eso sea real y concreto. Vamos a escuchar, si les parece, las declaraciones que dio el señor Humberto de la Calle. Podría suceder que el cese operara antes del texto de la versión final del acuerdo. Eso es lo que queremos decir, y allí es donde hemos refinado nuestra postura frente a la postura inicial. Entre otras cosas porque no tendría sentido que, si se dan esas condiciones, pues continúen las muertes de colombianos. En ese momento, realmente la obligación ética sería la de dar el paso del cese bilateral. Observo que las FARC han tomado la decisión de llegar al fin del conflicto, pero no darán el paso final hasta que no se defina el tema de justicia, el tema del fin del conflicto que hablábamos, y tratarán de concretar, lograr y alcanzar sus varias y diferentes aspiraciones que le representen algunas ventajas desde su óptica. Lo que acabamos de escuchar es realmente muy importante. Esto es una noticia muy buena. Las negociaciones siguen desde noviembre de 2012, ¿sí? Y hasta ahora no se había llegado nunca a un momento en el cual el jefe de las negociaciones por parte del gobierno de Juan Manuel Santos salga a decir: yo creo firmemente que las FARC quieren llegar al final del conflicto. Es decir, reconocer la sinceridad por parte del otro bando de llegar a una solución concreta hacia la paz. Esto por un lado. Por el otro lado, esta idea que da De la Calle, de decir: nosotros para llegar a eso tenemos que sí o sí dar el cese bilateral al fuego, que es lo que nos están pidiendo desde hace un año, ¿sí? No tiene sentido continuar. Está tratando de convencer a los suyos públicamente de que esa es la única manera para poder establecer un nivel de confianza suficiente para poder llegar al final del conflicto. Y que el final del conflicto armado se acerca. Se acerca realmente, es patente lo que se está viviendo en este momento en Colombia y La Habana con respecto a todo eso. Obviamente no hay que estar ahora acá tirando fuegos artificiales para festejar antes de tiempo, no es necesario, todo lo contrario, hay todavía muchísimas cosas que se tienen que hablar. De la Calle hablaba de la cuestión de la justicia. Acá lo hemos charlado varias veces, inclusive con José Antequera, varios ex integrantes del ELN y de las FARC. Es decir, cómo se aplica la justicia para aquellos que han violado los derechos humanos durante los últimos 60 años de conflicto y quieren hoy integrarse a la política, ¿sí?, a nivel nacional. Hay dos posiciones muy claras: la posición del expresidente Álvaro Uribe diciendo: no, esta gente tiene que ir sí o sí a la cárcel de inmediato y de por vida. Y hay otra posición, que es la mayoritaria por suerte, que dice: en este caso hay que aplicar lo que se llama la justicia transicional, es decir, aplicar una justicia que eche luz de verdad sobre lo que sucedió y lo que está sucediendo en Colombia, pero al mismo tiempo reconocer el derecho de la otra persona a poder actuar, a tener garantías políticas de cara a lo que va a ser el futuro. Reconocer que el conflicto no es solamente armado, no se trata de unas personas que decidieron hacer masacres porque sí. Se trata de un conflicto que es político, que tiene raíces históricas muy, muy grandes. Si Colombia es capaz de reconocer eso, podrá implementar lo que se llama una justicia transicional. Esto por la parte del gobierno de Juan Manuel Santos y su delegación. Por el lado, en cambio, de las FARC, el vocero actual justamente de la FARC, el señor Iván Márquez, salió a hablar sobre este clima que se ha constituido hoy en La Habana, en la Mesa de Paz, y que realmente también puede dar pie a que todos tengamos algún tipo de esperanza que esto realmente se dé. Última cosita antes de escuchar a Iván Márquez. Se va a empezar en Quito, en la capital de Ecuador, una nueva mesa de paz que incluye tanto a los negociadores encargados por parte del gobierno de Colombia, de Juan Manuel Santo, como los delegados de la otra gran guerrilla que existe en Colombia activa hasta este momento, que es el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, este proceso ha llegado a un grado de no retorno que ya es obligatorio por parte del gobierno de Juan Manuel Santos empezar los diálogos con otra guerrilla. ¿Cómo? Bueno, estamos en la fase de exploración, estamos en la fase de negociación, porque el ELN no acepta discutir exactamente los mismos puntos que La Habana, como pretende hoy el gobierno de Santos. Entonces se está viendo cuáles van a ser los temas que se van a charlar en esa mesa, que según trascendió en las últimas horas, empezaría a partir de septiembre próximo, es decir, ya, ahora. Vamos a escuchar entonces las declaraciones de Iván Márquez con respecto a la situación que se vive en este momento en la Mesa de La Habana. Sin duda, la tregua unilateral declarada por las FARC y la decisión del cese de bombardeos que en correspondencia anunció el gobierno dentro del marco de desescalamiento del conflicto desencadenaron este nuevo ambiente de confianza que ha permitido agilizar las conversaciones y avanzar en nuevos consensos. Lo que decíamos, ¿no? Un nuevo clima adentro de la Mesa de La Habana y la posibilidad de avanzar hacia nuevos consensos. En este momento se está discutiendo el punto que tiene que ver con la entrada en la política por parte de quienes dejen las armas a partir de sancionarse un acuerdo de paz. Uno de los temas fuertes, ¿sí? Porque en Colombia ya ha habido situaciones por el estilo, ya sucedió con el gobierno de Betancourt en 1985, que parte de los insurgentes dejaran las armas y se incorporaran a la vida política civil, y sin embargo, ese partido que surgió desde allí, estamos hablando de la Unión Patriótica, sufrió una de las masacres políticas más importantes de la historia de la humanidad, con 5.000 militantes asesinados por fuerzas regulares, paramilitares, narcotraficantes, por parte inclusive de asesinos a sueldo. Entonces, eso es un tema muy, muy controversial y es un tema muy delicado que están tomando hoy las FARC en La Habana. Nosotros nos vamos a El Salvador, porque de allí también llegan noticias bastante duras que tienen que ver con un rebrote muy importante de organización por parte de las pandillas de delincuentes salvadoreños, principalmente lo que comúnmente se conoce como los maras, ¿no? Organizados inclusive de una manera casi mafiosa con respecto a la delincuencia, no solo del menudeo, sino de la gran delincuencia a nivel nacional en El Salvador, porque el gobierno actual de Sánchez Serén, gobierno que asumió el año pasado y que ha llegado desde un riñón un poco más de izquierdas, por así decirlo, del Frente Nacional que está en el gobierno en este momento en El Salvador, decidió suspender la tregua que se había dictado entre justamente el gobierno y los maras con respecto a la violencia que estaba viviendo El Salvador. Es muy simple, El Salvador se dio cuenta, el gobierno salvadoreño se había dado cuenta que con la pura y exclusiva represión no iba a poder llegar a develar este flagelo los maras allí en El Salvador. Tuvo que recurrir inclusive a una serie, a pactar, ¿sí?, una tregua, un yo no te meto preso a tus cabecillas, vos tratá de disminuir o cerrá con la violencia hacia la población civil. Esto funcionó hasta cuando las pandillas no llevaron adelante una serie de asesinatos realmente terribles en contra de la población civil y el gobierno decidió levantar la tregua. Esto sucedió la semana pasada. La respuesta de las pandillas fue asesinar a 6 colectiveros, ¿sí?, en el centro de San Salvador y a partir de allí se desató una enorme huelga del transporte pidiendo por mayor seguridad de los colectiveros que se hizo aún más grande cuando la oposición decidió sumarse y politizar esa huelga. Eso fue lo que Sánchez Serén, el actual presidente, llamó un intento de desestabilización contra del gobierno de El Salvador. La emergencia con respecto al transporte esta semana volvió a hacerse mucho más leve, mucho más tranquila. Los colectivos volvieron a funcionar en toda la capital. Sin embargo, durante el pasado fin de semana, las pandillas que justamente hoy están declarando guerra al gobierno de Sánchez Serén, realizaron 38 asesinatos. 38 asesinatos entre el sábado y el domingo en un claro desafío contra la autoridad que es hoy el gobierno. Dense cuenta la cosa increíble, ¿no? De que no se trata de una insurgencia armada, política, con razones políticas. No, se trata del déjennos matar lo que quieren las pandillas. Bueno, este es el mensaje que le dio Sánchez Serén luego de que se dieran todos estos asesinatos. Quiero decirles que desde el día domingo nosotros hemos tenido información sobre una nueva agresión de los grupos criminales que preparaban un sabotaje al transporte y que ya ese sabotaje va por 2 días. Y es un sabotaje basado en el terror, basado en el miedo, basado en el asesinato. 5 motoristas han sido asesinados. Pero quiero decirles a estos asesinos, a estos criminales, que no van a doblegar la voluntad del gobierno ni la voluntad del pueblo salvadoreño. Le he ordenado al ministro de Defensa que tenga a disponibilidad la tropa, porque si es necesario sacar las unidades militares a patrullar San Salvador, lo vamos a hacer. La policía y la Fuerza Armada están desplegadas en el esfuerzo de garantizarle la seguridad al sistema de transporte, pero también para garantizarle a la población que pueda hacer uso de su compromiso con el país de asistir a sus lugares de trabajo, de garantizar que los alumnos también asistan a los centros de estudios. También este día hemos incrementado la flota de vehículos para ponerla a disposición de la población. Para cerrar este Ombelico del Mundo número 86, nos vamos un ratito nomás a Venezuela, porque el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, salió a cargar muy duro y muy fuerte en contra de la cadena de información internacional, la multinacional de los medios, la CNN. Lo que sucedió durante la semana fue que se difundieron una serie de imágenes y videos a donde CNN justamente decía que en diferentes ciudades de Venezuela se estaban llevando adelante una serie de saqueos y de violencias por parte de las autoridades en contra de los saqueadores, cosa que resultó ser una vez más falsa. Es decir, se dieron efectivamente algunos hechos de saqueo a supermercados en algunos pueblos del interior de Venezuela, mucho menos con respecto a lo que estaba diciendo en ese momento CNN, y sobre todo no hubo violencia por parte de los efectivos de la policía bolivariana, de la seguridad venezolana, con lo cual Maduro salió una vez más a hablar con respecto a lo que están haciendo en este momento las grandes cadenas multinacionales de información en Venezuela, dándoles con un palo realmente, tildándolas de terroristas, criminal, y que atentan contra la paz del pueblo de Venezuela. Inclusive se mostró una imagen de la corresponsal en Venezuela, Osmari Hernández, diciendo que ella, la corresponsal de CNN obviamente, ¿no? Diciendo que ella era un poco la cabecilla de quienes intentan informar y desviar la información a nivel internacional sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Esta no es la primera vez que Maduro le pone nombre y apellido a las informaciones falsas que circulan con respecto a la situación que vive en este momento la República Bolivariana de Venezuela. El año pasado recuerdo que le había quitado el permiso para trabajar a dos periodistas de la CNN. Inmediatamente todo el mundo bien pensante el mundo de los medios había saltado con todo. Duró, qué sé yo, unas horas la suspensión que se le dio a estos periodistas. Inmediatamente revocó esa suspensión el gobierno venezolano, pidiendo paz, cordura, equilibrio informativo a la hora de dar este tipo de noticias. Evidentemente no ha llegado el mensaje, se vuelven a reiterar este tipo de situaciones, sin dejar obviamente de subrayar que efectivamente hay por parte del gobierno de Venezuela cierto hastío con respecto a los medios. Si hay una política de medios por parte del gobierno de Venezuela que seguramente puede tener una serie de críticas. Una de las críticas más interesantes, lo pueden encontrar inclusive en ombelico.com.ar, la escribió hace muy poco el amigo Marco Teruggi, ¿no? Diciendo, bueno, no puede ser que frente a estos atropellos que hace CNN y todos los demás, se trate de responder con un culto a la personalidad del presidente, con una serie de mensajes absolutamente unidireccionales. Una crítica realmente muy muy interesante. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro y ya nos vamos porque se viene la gente de una. Y un conjunto de periodistas y gente, bueno, tratando desde el exterior, otra vez desde Estados Unidos, otra vez CNN, de influir. Claro, ellos tienen el plan, Tarek. Lo que pasa es que nosotros les desmontamos el plan y ellos lo saben que se lo estamos desmontando. No menos de 15. 20 emboscadas diarias, nosotros desmontamos en silencio, con la inteligencia popular, con la inteligencia policial, y caemos en el sitio y desmontamos emboscadas diarias allí. ¿En defensa de qué? De la paz de nuestro pueblo. Es necesario quizás, y en esto coincido con muchos de los críticos del actual gobierno de Venezuela, es necesario quizás dejar de apretar el acelerador con respecto a los intentos desestabilizadores, la guerra económica y todas las cosas que realmente están sucediendo en Venezuela, para empezar a mostrar a nivel internacional lo que realmente pasa en Venezuela con las comunas, con las fábricas recuperadas, con la construcción de otro tipo, otra forma de hacer política. Esto de presentar a Venezuela como un estado permanentemente bajo jaque los imperialismos está bien, pero no se puede tapar con todo eso lo bueno que está haciendo hoy la revolución bolivariana en Venezuela, a pesar de estar en franco retroceso. Todo esto lo vamos seguramente a estar comentando y vamos a estar charlando en las próximas ediciones del Ombelico del Mundo. Les recordamos, todos los viernes de 11 a 13 horas vamos a estar acá con la actualidad de internacional, ¿sí?, en Radionauta FM. www.ombelico.com.ar es el lugar donde van a poder escuchar todos los programas, las entrevistas, encontrar los artículos que vamos preparando para las ediciones radiales. Nos vamos porque ya le robamos un minuto a los amigos de una. Esta es la primera vez que hacemos un pase de alguna manera con los compañeros del informativo de una a dos que tiene Radionauta, esta nueva experiencia informativa que tiene Radionauta de 1 a 2. Nosotros nos volvemos a ver el viernes que viene a partir de las 11. Chau. Amén.